En Rock FM, El Pirata y su banda. En marcha y funcionando, son las 6 y 11 minutos de la mañana. Gracias por estar ahí, déjame que lo diga. ¡Por fin es viernes! Buenos días, Sayago, ¿cómo estás? Pues un poco cabreado. ¿Anda? Porque, ¿con quién? Porque se me olvidó que ayer Alex Clavero iba a actuar en Palencia, ayer por la noche. Y sabes Palencia, que Javier en la tierra de Javier Burguera, nuestro productor ejecutivo, que siempre que va allí nos trae un queso que es espectacular. Y se me olvidaba que ayer actuaba allí Alex y se me olvidó pedirle el que queso. Comprase el queso. Cachis. Sí, queso, vaya, sí, el queso allí. Estuvo actuando en un cine de estos al aire libre, ahí en Palencia, que claro, que va a respetarlo. Ahí encima le visitó a su compañero vaquero, su coleguita, y pues eso, cuando este podía tener un poco más de intuición también, ¿no? Ya. Y decir, a estos les gusta el queso, voy a llevarle 7. Alex Clavero, claro. Alex Clavero es el top en los monólogos pirata, pero en intuición está en segunda regional. Sí. Bueno, ¿y tú cómo lo llevas, Lucía? Muy bien, pirata de viernes por fin, y muy contenta porque ayer salvé a un pájaro. ¿Salvaste a un pájaro? Sí, se chocó contra el cristal de casa. Ajá. Y es que van como locos. Sí. Y se quedó ahí un poco... Pon pegatinas en las ventanas. Sí, es lo que había. Como que en los aeropuertos. Sí, sí, no, de verdad, no sabes la guaya que se metió el pájaro. Y se quedó ahí. Bueno, pero lo has salvado. Sí, claro, le di agua, le espabilé ahí un poquito y salió volando. Así que me hizo mucha ilusión. Pues me alegra que así fuera. Sí, buena obra del día por tu parte. Oye, ¿y tú qué tal, pirata? Bueno, yo quiero contar algo, lo hago rápidamente, ¿no? Cada día Lucía en la web de Rock FM hace, no un resumen, porque es imposible hacer un resumen de 4 horas de radio, un resumen del programa, ¿no? Pero saca momentos más destacados. Ayer Sayago cantó una jota con una noticia que le habían hecho a Messi. Hay una foto de Sayago bailando la jota en el jardín de su casa, que yo es que no puedo verla, porque la veo y me entra una jarta de risa que ya me asfixio, y entonces la vi ayer 2 veces, así, la segunda de reojo, porque es que tengo que estar unos minutos nada más que riéndome, no puedo hacer otra cosa. Te la recomiendo muy especialmente. Claro. Métete en la web de Rock FM, que vas a ver a Sayago en polainas, bailando una jota, ¿verdad? Es una foto, para mí lo mejor de lo que son las cosas que me pide Lucía de vez en cuando. Hazte una foto bailando una jota. Sayago bailando la jota. Métete, por favor, en la web de Rock FM, que verás lo que te vas a reír. Así empezamos el viernes, ¿vale? Así. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Avanzamos contigo en el camino de la mañana de este viernes 4 de septiembre. Sonando Blondie y Sayago pidiendo paso, que le veo yo. Sí, porque menos mal que existe internet y los foros para que la gente se desahogue, pirata. Y lo digo por los trabajadores que curran cara al público, ¿sabes? Porque los pobrecillos, lo que sufren a veces. Lo que se tienen que comer, sí que es cierto. Además, de verdad. Y menos mal, por eso decía lo de que existe internet y los foros para que ellos se desahoguen contando las cosas que les han pasado. Por ejemplo, fíjate, les hemos cambiado el nombre, claro, porque los pobrecillos no vamos a fastidiar la vida, y menos en el trabajo. En Teruel hay un tal Bautista de Variedades. Bautista que dice, de Variedades, claro. Sí, dice, y cuenta así su testimonio. Dice, un cliente me pidió una cheeseburger sin queso. Le dije que eso era una hamburguesa normal, que es 1 euro más barato. Y me dijo, no quiero una hamburguesa, quiero una cheeseburger sin queso. Si quisiera una hamburguesa, pediría una hamburguesa. Me quedé sin propina, dice el hombre encima. Claro. O sea, encima que te está diciendo que para que te ahorres 1 euro, tonto. Pues eso, de verdad. Es como la gente que pide cerveza sin alcohol. Si es que si se ve tan normal, ¿sabes? Claro, sí. O sea, como pedir un gin tonic sin ginebra, que es una ensalada, ¿sabes? Pero bueno, mira, desde Londres, Garrett Borriquito. Que es que luego tienen 2 apellidos más el hombre. Pues mira, este también ha tenido problemas ahí. La atención al cliente, el trabajar cara al público. Dice, fui a una cafetería y dije, por favor, ¿eres tan amable de ponerme un café y una tostada? Y la camarera se puso a llorar. Bueno, en este caso es un cliente. Dice, la camarera se puso a llorar. Le pregunté y me dice, es que eres el primer cliente educado y amable que he tenido en todo el día. Era mediodía y eran a las 7 de la mañana. Pobre muchacha, tú fíjate. Ostras. Yo imagino a las pobres muchachas diciendo, devuélveme el café, que es que ya te lo había escupido y todo. O sea, y otra, déjalo. ¿Para qué te vamos a fastidiar el día? Y mira, más quejas de gente que trabaja cara al público. Olaf, ¿qué tal? De Amberes. Olaf, ¿qué tal? Dice, Olaf, ¿qué tal? Sí. Dice, un cliente me dijo, ¿cuántas porciones vienen en una pizza familiar? Y le dije, las cortamos en 8 porciones. Y dice él, ¿y en una mediana? Dice, le dije que también las cortamos en 8 porciones. Y dijo, es un timo, ¿por qué no dais más porciones con la pizza familiar? Claro. Y, pero claro, bueno. Claro, es que era para contestarle, las pizzas son iguales. Lo que pasa es que la mediana viene sin queso, imbécil. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con la imagen tan extraña que se ha podido ver en Villarrebol, un barrio de Córdoba, Córdoba, Argentina. Uh-huh. Allí a un hombre pues se le quedó el coche tirado. Y sí, la verdad es que consiguió que le ayudaran a empujarlo personajes muy peculiares. Spiderman, Bob Esponja y un par de payasos. Imagínate la estampa empujando el coche. Qué bueno. Vamos. Puede ser perfectamente una escena para la película de Marvel. Total, ¿eh? Vamos, ya te digo yo. Hombre, para cambiar una rueda lo que tenían que hacer era llamar a Catwoman, la mujer gato. Catwoman, ¡claro! Catwoman hidráulica. Sí, sí, mejor la frencilla. Y estaba Bob Esponja allí, ¿no? Empujando también. Sí, supongo que aprovechó para limpiar el parabrisas también. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Ay. De verdad, qué cosas dices, Ayago. Como te contaba anteriormente a las noticias, en el día de hoy de 1960, en Seattle, estamos imparables una mañana más, son las 6:40. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago está pidiendo paso. Ay, sí, porque pirata, las becas Erasmus, ¿verdad? Todos los años la pides. Sí. Ay, y todos los años te dicen lo mismo, que ya se te ha pasado el tren. Claro. Ay, y claro, pues eso, que estaba pensando yo, porque muchas universidades están planteando cómo concederlas, porque claro, ahora con la mierda del bicho este del coronavirus, sí, la cosa está bastante jodida, ¿sabes? Para irte a otro país, complicado, le eran muchas ahí lo que es. Entonces, la Universidad de Murcia, ¿sabéis lo que ha propuesto? Pues no. Hacer el Erasmus desde casa, online. Ah, Erasmus online. Hombre, la verdad es que pierde un poquito de glamour, ¿no? Sí, claro, porque el Erasmus se trata de eso, de irte por Europa a estudiar y tal. Bueno, pues yo he imaginado cómo puede ser un Erasmus online. A ver. ¿Eh? ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, pues mira, puedes visitar grandes monumentos europeos sin salir de casa, como la torre inclinada de cajas de pizza, ¿sabes? Por ejemplo, puedes hacer así, a simularlo. O no puedes viajar por Europa en tren, pero puedes coger el cercanías, oye. Que claro, menos de claro. Oye, claro. Tú piensa que es más difícil llegar a Badajoz que a Moscú. O sea, sí, eso, si no, esto es cierto. Esto es cierto. Tiene ahí su... ¿Cómo puede ser un Erasmus online desde casa? Pues mira, te puedes poner a currar de camarero en tu zona, donde estés, en tu pueblo, en tu ciudad, y ¿sí? así sentirás que eres el típico español viviendo en Alemania o Reino Unido. Claro. ¿No? Estás trabajando de camarero como casi todos los Erasmus, ¿sabes? Exacto. O mira, otra cosa que puede ser el Erasmus online, ¿cuál puede ser su particularidad? Pues que te abres una cuenta de Tinder en Bélgica, ¿sabes? Y cuando ligues y la chica te diga de qué edad, le dice, es que tengo examen. O aún mejor, ¿sabes? Directamente le dice, es que tengo que coger el Interrail a Badajoz. No llego. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Imparables, nos encuentras una vez más, 7:08, viernes 4 de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Lucía quiere decir algo. No, quería decir yo, porque ¿sabéis la serie de la que se avecina? Sí, que lleva 12 temporadas, lleva ya con nosotros, está casi ahí, está detrás de Cuéntame, están ahí. A la par, casi. Llevan casi toda la vida con nosotros. Sí, la que se avecina, que ese es el edificio ese de personajes súper raros, como la del 13RU del Percebe. Sí. Algo parecido, bueno, pues, muy parecido, sí. Destruyeron los decorados este verano, ¿vale? Porque se acabó la temporada y no sabían si iban a volver. Por fin se ha confirmado, van a volver el año que viene. ¿Sí? Y claro, uno de los creadores de la serie, Alberto Caballero, han dicho que prefiere, antes que construir el decorado, están buscando un edificio real, completo, para comprarlo y hacerlo plató. Directamente, o sea, hacer el edificio. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Hacer ¿Para qué no vamos a andar con tonterías? Claro, decorado. Efectivamente, claro. Sí. Bueno, pues la idea es comprar ese edificio, hacer los decorados para rodar otra vez la nueva temporada, la 13ª, y luego, si se acaba la serie, vender el edificio. Y aquí, claro, aquí es donde me entra ya a mí la pregunta, porque claro, imagínate, pirata, que tú compras un piso en ese edificio, sí, cuando se acabe, ¿sabes? Y yo te imagino ahí como el vecino ese que está mirando todo el día por la mirilla, y, sí, y según vayan pasando los, la que se avecina, ahí me cago en tu calavera. Eres más malo que la intumpa. Sí, sí, sí, sí, sí. Sería el vecino ese que está. Que si el edificio tiene piscina, yo. Vamos, encantado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Te pega eso todo, pirata, ¿eh? Pues que también hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque como te mudes ahí, se te acaben pegando las muletillas de la serie, que en vez de pedir un poquito de sal, ¿qué pides? Un poquito de por favor. Un poquito por favor. No, no, no. De 6 a 10, en Rock FM, el pirata. Y termino, atención, porque si quieres ser más atractivo y ligar más, sí, que sepas que ya sé lo que tienes que hacer. ¿El qué? Venga. Y queréis saberlo, ¿eh? Sí, sí, apunto, dale. Según un estudio publicado por la Universidad de Pensilvania y llevado a cabo por la doctora en sociología Femida Handy, para ser más atractivo y ligar más, solo tienes que ser más generoso. ¿Qué te parece? El estudio ha demostrado que las personas que son percibidas como guapas son más propensas a dar. ¡Anda! ¿Ah? ¡Mira! ¿Ah? O sea, que ahora los tíos cacha ya no van a poner fotos en su Tinder haciendo posturitas, sino ahí cargando muebles, ayudando a la gente en su mudanza. Mira qué generoso soy, mira. Sí, sí, sí. Vente conmigo, vente. Claro, la gente guapa es generosa y eso provoca que tú también lo seas. Por eso se dice, yo la daba. Claro, sí. Madre. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Las 7 y 41 minutos de la mañana sonando Led Zeppelin, y ahora llega ese momento en el programa, como cada día, en el que Sayago, ¿cómo decirte?, desgrana en antena la manera tan especial que él tiene de ver la vida. Lo llama su filosofía de bolsillo y dice cosas como esta. Claro que sí, para templar la mente y las almas, para que estéis más equilibrados. Por ejemplo, mira, uno de los grandes misterios de la vida es este. Cuando vamos al Corte Inglés, nunca salimos por la puerta por la que hemos entrado. A partir de ahora ya lo verás. Te vas a Eso es cierto, más. Totalmente cierto. Sí, ahí hay un túnel espacio-temporal que te traslada. Más filosofía. Tu principal labor como padre en esta pandemia es que tu hijo no se entere de que tosiendo en clase le dan 15 días de vacaciones. Porque ya verás tú la que se va a liar en las clases. Hoy me encuentro mal, profe, me voy para casa. Bueno, más filosofía, venga. El rey Juan Carlos tendrá sus cosillas, pero también tiene algunas nuestras. Ahí queda. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. El primero lo manda Antonio y llega desde Siles de los Villares, en la provincia de Jaén. Paco, ¿qué hace ese ruido? Habrá sido la niña haciendo parkour. Pero si solo tiene un mes, entonces aquello de la cuna. No. O una cosa o la otra. Vaya padre. Margarita Manzano, desde la Alcarria, desde Guadalajara, manda este chiste. Dos amigas que se encuentran y le dice una a otra: ¿qué tal? Dice: ay, pues muy bien, mira, mi hija que va a actuar por primera vez en el teatro. ¿Debuta? No, no, de pastorcilla. Uy, Margarita. Ha tenido suerte. Juanjo Gavilán, Silla, Valencia. Chiste que mandó. Mamá, en el colegio me... Anda, en el colegio. No lo ha dejado ni decir nada. En el colegio. No has pisado tú el colegio en tu vida. Bueno, ¿cómo lo veis? A mí este yo por las risas, gracia. Sí, pero por las risas. Muy surrealista, sí. Sí, creo que Juanjo. Este último, ¿verdad? Sí, de Valencia, sí. Bueno, pues está claro. Juanjo Gavilán, te va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de Pereruela. Provincia de Zamora. Ah, no lo conozco. Mira, yo tampoco. Bueno, pues yo tampoco, pero allí se fabrica hilo. Y se fabrica hilo y con ese hilo se ha bordado la gorra de Rock FM que le va a llegar a Juanjo. Y a ti te puede llegar otra, ya lo sabes. Solo que te lo tienes que currar un poquito. Lo único que tienes que hacer es acordarte de un buen chiste de los mejores de tu repertorio y mandármelo en un audio de WhatsApp al 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Ahí vamos, avanzando sin parar en el recorrido de la mañana de este viernes, de este por fin es viernes, cuando son las 8 y 11 minutos de la mañana. Y Lucía quiere contar algo, que lo sé sí, yo. Sí, os quiero contar lo que pasó hace unos días, porque se hizo viral un vídeo en Twitter de una familia de Estados Unidos. Estaban haciendo un picnic en un parque natural y de repente se les sentó al lado un oso que quería compartir la merienda. Con ellos. Que tú lo ves así y dices, uy, qué gracioso, jaja, sí, mira, sí, tal. Pero sí, sí, hombre, sí. Cuidado con los osos, que pueden ser muy peligrosos. Bueno, pues a raíz de este vídeo, gente experta en osos empezó a compartir en internet formas de defenderte, pues si un oso te ataca, ¿no? Sobre todo, pues oye, que lo tengas en cuenta, porque yo sé que vosotros soléis enfrentaros mucho a los osos. Sí, cada bueno, todos los martes. ¿Ves? Lo sabía. Pues para que sepáis lo que tenéis que hacer. Atención a cuál es la forma más segura de impedir que te ataque un oso. A ver. Quedarse en pelotas. Sí. No me digas. Sí, sí. Desnudarse, sí. ¿Por qué? Porque los osos son muy curiosos. Bueno, pues son tanto que si te quitas la ropa y la tiras al suelo, el oso se va a poner a olfotearla. Y entonces tú ahí aprovechas para escapar. Desnudo, eso sí, pero oye, escapas. En pelotillas. ¿Eh? Ya sabéis. Quedas en bolas, el oso se pone a olfotear la ropa y tú sales de najas. Eso sí, es. Yo lo que me pregunto, Lucía, es cómo lo habrá averiguado el científico, ¿eh? Sí, haciendo pruebas ahí, ¿no? Ya te eso digo. Es lo que yo me pregunto. ¿Cómo ha llegado esto ahí? Yo fíjate, a mí me genera una duda, porque yo no sé qué es mejor. Si llegar a casa en pelotas y explicar lo que te ha pasado, o que te mate el oso, ¿sabes? De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Se espera con impaciencia nuevo disco de Scorpion grabado en tiempos de confinamiento. Pero eso será más tarde, porque ahora lo que vamos a ver es lo que ocurrió en una fecha como esta en la historia del rock, en un 4 de septiembre, 1960, tal día como hoy, nacía Kim Thayil en Seattle. El guitarrista de Soundgarden. Cumple 60 tacos en el día de hoy, que llevamos siendo todos mayorcitos. Como tiene que ser. El tiempo pasa para todo el mundo, Sayago. Claro. En 1996, en un día como hoy, Kiss dan un concierto debajo del puente de Brooklyn en Nueva York para la MTV. Esto de tocar debajo de un puente puede parecer cutre, pero es todo lo contrario. O sea, lo más espectacular de los conciertos de Kiss se juntaba aquí en este día, ¿no? Vía satélite, transmitido el concierto vía satélite para todo el mundo. Hay unas imágenes de ese concierto tomadas desde un helicóptero de Nueva York nocturno que son absolutamente espectaculares. Y bueno, y este concierto estaba dentro de la gira de aquel año en la que hicieron 192 bolos. Cuidadito, 192 bolos en aquel tour mundial de Kiss. Bueno, en 1955, en un día como hoy, en Rute, en la provincia de Córdoba, nacía José Casas Toledo, conocido como Pepe Risi, el guitarrista y el cantante de Barney, que yo creo que hay mucha gente que no sabía que Pepe Risi era cordobés, aunque evidentemente creció y se hizo en Madrid, concretamente en el barrio de La Elipa. En el día de hoy, Pepe Risi hubiera cumplido 65 años, pero ya se sabe que nos dejó allá por el 97. Nos dejó, pero su música se quedó, y ahí suena Barney. FM, El Pirata y su banda. Bueno, chicos, voy a terminar. ¿Tenéis algún instrumento en vuestra casa? Sí, claro. ¿Y sabéis de qué material está hecho? Depende del instrumento, claro. Pregunto esto porque, según acaba de descubrir un equipo de la Universidad de Bristol, en la Edad de Bronce utilizaban los huesos de sus difuntos para hacer instrumentos musicales. Anda. Se ha encontrado un instrumento musical hecho de un fémur. Flipa. Sí. Sí. Ah, pues mira, esto me da idea. Con los huesos de tu tío te puedes hacer un teclado mastoideo. Un teclado mastoideo, claro. O un fémur Stratocaster, no te jodes. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM. con el pirata y su banda. 8:38, tú pita, que Sayago, el loco del claxon, adivina. ¿Estás listo, Sayago? Sí, preparado. Ya tengo aquí el equipo, los cascos bien puestos al máximo para escuchar los claxon. Bueno, así pues que tenemos a Ángel Martínez desde Barcelona en el teléfono. Buenos días, Ángel, bienvenido a Rock FM. Hola, muy buenos días. Oye, gracias por jugar con nosotros. Te paso del tirón con el loco del claxon. Buenos días, Ángel. Buenos días, Sayago. A ver cómo retomamos la temporada, ¿vale? Que esto es como un desvirgue ahora mismo para mí, ¿sabes? Claro. Igual. Oye, parecido, es un símil un poco así, pero bueno. Vamos a ver, ¿de qué año es tu coche? Mi coche es del año 2003, final 2003, primeros del 2004. Uy, madre mía, ya tiene unos añitos, sí, señor. Sí. Muy bien, sí, está para cambiarlo. Sí, está para cambiarlo. Bueno, no, depende. Vamos a ver cómo suena y ya te digo yo si está para cambiarlo o no, ¿vale? Sí. Vamos a pulsar el claxon, dale un toquecillo de un par de segundos o tres a ver cómo suena. Venga. Oh. Pues no está para cambiar, ¿eh? El claxon, desde luego, no. Suena casi en estéreo, ¿eh? Suena a Ford, fíjate. Suena a Ford. Esa risa es un sí. Esa risa es un calentito, sí. Calentito. Calentito, vale, ostras. Es un Ford. Vale. Estamos bien, venga, va. Vamos a arrancar bien la temporada. Venga, dale tú que cito tres veces, que yo creo que lo tengo ya, pero bueno, por si acaso, para asegurar. Dale. Venga. Perfecto. Sí, no te rías, pirata, porque Ángel. Sí. Vete apuntando ahí en donde puedas, en un papelito. Apúntate ahí un desayuno, el pirata debe a la banda, ¿vale? Apúntate. A ver, apuntado. Esto es un Ford Focus. Este es el mismo coche que tiene. Sí. La mujer del delgadito Vargas, nuestro técnico de sonido, tiene un igual. Carol. Y yo creo que más o menos debe tener los mismos años que el tuyo, ya mayor de edad casi. Ah, es que se lo has puesto muy fácil. Son vecinos, claro. Se lo has puesto muy fácil, Ángel. Claro, es que... Demasiado. Un coche de 17 años. Ya ves. Joder, bueno, no, pero espera, es que Ángel vive en Barcelona y la mujer del delgadito vive en Campo Real, que yo sepa. O sea, sí, bueno, ya, pero suenan igual los coches, que tú lo has dicho. Eso bueno, sí, Ángel, se lo ha puesto muy fácil, pero en cualquier caso, chaval, gracias por jugar con nosotros. Buen día. Muchas y buen gracias, fin de Ángel. Gracias igualmente. Saludos. En Rock FM, el pirata y su banda. Y termino. Pirata, ¿sabrías decirme cuánto tiempo llevas sin cortarte el pelo? Pues exactamente no, pero muchísimo tiempo. Yo hace que no piso una peluquería, no años. No, más. Décadas. Madre mía. Sí. Es que hay un hombre, me ha recordado a ti, lo que pasa que no tenéis la misma largura, hay un hombre vietnamita llamado Nguyen Van Chien, que lleva más... Nguyen. Bueno, pues lleva más de 80 años sin cortarse el pelo. Hombre, yo no tanto. Tiene una coleta de 5 metros y el pelo le pesa 2 kilos y medio. Además, se puede ver, esto es brutal, cómo conserva el negro de su juventud hasta el tono blanco que tiene ahora. Se ve como el degradado. Todos los tonos de colores. Sí, espectacular. Oye, mira, pues el pirata que no está yendo a la peluquería en años se está pareciendo ya a Pablo Iglesias, ¿sabes? Te puedes hacer un moño como él. Oye, que sí. Se ha hecho un moño. Y se ha puesto pues pendientes. Sabes. Te puedes poner moño y pendiente y así vas a aparecer Betty mi ciego ahí en Eurovisión. Ahí cantando. Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable del rock, pirata. Sí, ¿qué te parece? Venga, cada mañana Rock y Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata y su banda presentan Rockmaster. Muy nervioso, Rockmaster, Luis Salgado. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Que si muy nervioso, decía. Ay, pues bueno. Sí, fíjate, ni te escuchaba. Venga, fíjate si estás nervioso. Bueno, tranquilízate que hay que jugar bien. Lo mismo le deseo a Alejandro Salvi de Barcelona. Buenos días. Hola, buenos días, gente del rock. Bienvenido a Rock FM, Alejandro. Que tengas una buena participación y a ver si consigues ser Rockmaster, ¿vale? A ver si derrocamos al Rey Luis. El Rey Luis, sí señor. Sayago, por favor, reglas del juego, que vamos ya mismo. Pues el Rey Luis va a tocar, le toca empezar a contestar porque es el Rockmaster. Y ya sabéis que las preguntas del rock las lanza el pirata durante 90 segundos más tensos que la familia Potato en la fábrica de Matutano. Sí. Y nada, pues una vez se acaba el tiempo, haremos el recuento y el que gane se llevará esos 100 euros y el titulazo de Rockmaster. Ponemos el tiempo y empezamos ya. ¿Qué nombre da mujer a un título de los Ramones, China o Gloria? China. Sí. ¿Qué batería era conocido por meter explosivos en su bombo? ¿Keith Moon de los Who o Charlie Watt de los Rolling Stone? Keith Moon de los Who. Muy bien. Acaba el título de este tema de Elvis, Heartbreak Hotel o Heartbreak Woman. Heartbreak Hotel. Claro. ¿Cuántos vocalistas tuvo Nirvana? ¿Uno o dos? Uno. Muy bien. ¿A quién se conocía como Lady Soul? ¿A Janis Joplin o a Aretha Franklin? A Aretha. Sí. ¿A quién se le conocía como el Rey Lagarto? ¿A Jimi Hendrix o a Jim Morrison? A Jim Morrison. Correctísimo. Sane and Sinner, ¿es un disco de Whitesnake o una banda de rock británica? Es un disco de Whitesnake. Sí, señor. ¿Quién sustituyó a Ritchie Blackmore cuando abandonó Deep Purple por primera vez? ¿Tommy Iommi o Tommy Bolin? Tommy Bolin. ¡Tommy Bolin! ¿Quién fue miembro de los Wings? ¿John Lennon o Paul McCartney? Paul McCartney. Correcto. ¿Qué es miembro de Metallica? Dijo, si hubiera seguido en el grupo, ahora mismo seríamos más famosos que los Beatles. Lo dijo Jason Newsted o Dave Mustaine. Dave Mustaine. ¡Sí, señor! Las bandas Boston y América se formaron las dos en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¡No! Oh. Ay, casi bueno, pleno, ¿eh? Lo sabe casi todo Luis del Rock y esperamos que Alejandro también lo sepa. Lo que pasa es que no ha podido participar porque Luis ha tenido 10 aciertos seguidos, pirata, y en este último no había tiempo, con lo cual no ha habido rebote. Así que Luis, continúa con nosotros. Sí, señor. Se guarda 1.700 euros en la buchaca y vuelve a jugar en el Rockmaster. Y ya sabes que si quieres jugar en el Rockmaster lo tienes más que fácil. Solo tienes que enviar un mail a rockmaster@rockfm.fm y dentro del mail lo único que tiene que venir son un par de datos: tu nombre, bueno, también tu teléfono y desde qué ciudad vas a participar. Con esto lo tenemos todo. rockmaster@rockfm.fm. En Rock FM, el pirata y su banda. Estamos a 34 minutos de que a la banda nos llegue el fin de semana. Con lo cual, imagínate cómo estamos. ¿Qué vas a hacer en el fin de, Sayago? Cuéntame. Pues mira, recibir con los brazos abiertos a mi madre que viene a... ¿Cómo me lo imaginaba? ¿Cómo me lo imaginaba, eh? Sí, la voy a recibir con los brazos abiertos para que ella pase de lado sin mirarme y se vaya directamente a ver a su nieta. Entonces, yo me quedaría ¿cómo han aquí cambiado como una las estatua. Tornas? Ya te digo, Lucía. Así que así está el fin de semana. Bueno, pues nada, disfrútalo, tronco. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Lucía, qué vas a hacer? Pues mira, algo que no he hecho nunca. Voy a visitar una almazara. ¿Qué te parece? Para conocer el proceso de elaboración del aceite de oliva. Sí. Y luego bien, una bien. Cata, mi... Oye, algo diferente. Pues sí, sí, la verdad es que la vida hay que enriquecerla con experiencia. Y mojar el aceite con pan. ¿Y cómo se hace el aceite? Es una delicia. Sí, claro, sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Y tú qué vas a hacer, rico, pirata? Yo, en cuanto acabe el programa, me voy a la playa. ¿Qué dices? Sí. En cuanto acabe el programa, voy a la playa, aprovechando, digamos, los últimos coletazos del verano. Claro, sí, muy sí, bien. Un poquito de carretera. Me apetece y me hace falta y me va a sentar bien. Que sí. Así pues, que a la vuelta os cuento. ¿Vale? Vale. Venga. Y tú, que tengas un buen fin de semana, que te lo has ganado y está llegando. A por él. En Rock FM, el pirata y su banda.